Los precios del combustible y del transporte subieron el 15 de agosto. Empezaron las protestas públicas callejeras. El gobierno decidió lanzar al ejército y a la policía a la calle para reprimir las manifestaciones. Hablamos de Birmania, también conocida como Unión de Myanmar. Durante las represiones, un grupo de monjes budistas fueron golpeados, maltratados. Si quieren darnos su opinión sobre Birmania, comentar lo que desean expresar con respeto, el 902-237-247 o escribirnos a suopinion@radioeca.org. Tenemos con nosotros a Alejandro Torrealba, que es budista. Él vive en Las Palmas de Gran Canaria, miembro de, bueno, rige el centro Milarepa, que él va a explicar ahora qué es, y también miembro de la comunidad budista Arya Marga. Además es miembro del grupo Encuentro de Caminantes. Ya con él hemos hablado alguna vez en nuestra emisora. Alejandro, ¿qué es lo que está pasando en Birmania? No está ocurriendo otra cosa sino que la población se opone ahora y se ha opuesto desde hace muchísimos años a la dictadura que les mal gobierna, como todas las dictaduras, ¿no? Entonces, hace 20 años hubo una matanza ante manifestaciones de oposición a la tiranía y a la opresión económica, porque justo los militares al mismo tiempo son los hombres más ricos del país, ¿no? Un país que tiene petróleo, que tiene diamantes, que tiene gas, minerales de todo tipo. Es un país con gran riqueza agrícola también. Y evidentemente hay una élite que gobierna, tiene el poder político, militar y económico, y una gran masa de población que no tiene derechos y a veces también ve mermada su nivel adquisitivo, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la población es, primero, por instinto de supervivencia ante una crisis económica, ha salido a la calle. Y eso está asociado también, bueno, a la protesta interna ante la falta de democracia. Antes de unos años hubo unas elecciones. Aung San Suu Kyi sacó el 80% de los votos y los militares, pues, evidentemente dijeron que aquello no servía, ¿no? O sea, no que les valía porque aún ganando las elecciones implicaba que ellos tenían que dejar el poder. Y estaban muy a gusto ahí. Evidentemente. Hace poco se casó la hija del general jefe del ejército, que es el presidente de la república, y bueno, los aretes eran de diamantes, ¿no? Y decían que los zarcillos de otros eran como garbanzos, eran diamantes puros, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, la ostentación también hace que la gente se rebele, ¿no? Cuando pasa todo tipo de miseria, ¿no? De hecho, estaba viendo algunos datos históricos. Es en 1949 cuando se produce la sublevación que lleva al poder a un gobierno, al de UNU. Y en 1962 un régimen militar encabezado por el general Ne Win derrocó a UNU y elaboró una nueva constitución que definía al país como república socialista. Bien, desde entonces los militares están en el poder con diferentes formas, porque veo que hasta ellos mismos han dado un golpe de Estado, me imagino que una facción del ejército a otra o algo así. Esto pasó en el año 89, y que efectivamente un año antes de una de las escenas de nuestra historia reciente, yo creo que más conocida, que es la matanza de Tiananmen en Pekín, en China, un año antes había sucedido en Birmania también una matanza muy superior en número. Se calculan más de 10.000 las personas asesinadas entonces, y que sin embargo es que yo no tengo memoria de haber visto eso en ninguna televisión, y creo que es que ha sido una cosa que han conseguido cerrar por completo informativamente. Claro, y el problema es que esto acabará olvidándose. Nosotros vivimos en la cultura de los medios, y los medios, si no hablan de este tema, evidentemente es como si no existieran algo, ¿no? Entonces, el planteamiento del gobierno militar birmano, como el de todo tipo de dictadura, es que no se hable de lo que ocurre dentro. De la represión ahora es muy intensa. Antes estaban los monjes y los civiles en la calle. Ahora, ¿dónde están? Están detenidos, ¿no? Se hablan de que hay más de 10.000 personas detenidas, de los cuales hay miles de monjes detenidos, que eran los que encabezaban las manifestaciones. han arrasado monasterios enteros. La gente dice que los monjes eran tirados en los camiones y eran llevados a campamentos. Y no se sabe qué pasa con ellos, ¿no? La misma BBC habla de que en realidad hay cientos de monjes que han sido asesinados y de civiles, tirados los cadáveres en las selvas, en los ríos, uh-huh. en los lagos. Entonces, nadie sabe lo que está pasando allí. Entonces, evidentemente, la falta de información favorece que esto se olvide. Porque, de hecho, tengo que decir que mientras estábamos preparando esta entrevista, me colé en Internet, espié todo lo espiable en Internet y realmente asombra ver que frente a otros acontecimientos no hay tantas páginas, no existe tanta información, no nos llega tanta. Y además hay una información que sí que me resulta muy llamativa, y es que el propio gobierno birmano ha conseguido cerrar Internet en el país. O sea que durante un tiempo al menos uno entraba, me imagino, si estuviera en Birmania, entraría en una página web y ya no está la página web. Directamente estaría vacío, ¿no? No habría nada. Llama la atención el enorme poder de cerrar la información y de ir generando eso que estás diciendo, el olvido. Claro, lo que ocurre es que ha sido tan llamativo y ha generado tanta movimiento interno que ahora mismo hay 5 generales detenidos. Y de una división de élite hay 400 soldados detenidos porque se negaron a disparar contra los monjes. Es decir, hay militares que también se han refugiado en Tailandia y están denunciando lo que ocurre. Uh-huh. Afortunadamente hay personas que pueden hacerlo. Pero claro, la represión no solamente está dentro de Tailandia, de Birmania, sino también tienen sus aparatos de represión en los campamentos de refugiados que hay en Tailandia, ¿no? Yo he vivido en Tailandia, he pasado cerca de los campamentos refugiados birmanos, que no son de ahora, que llevan décadas allí, ¿no? Y evidentemente ahí también tienen sus infiltrados. Entonces uh-huh. los militares, cuando están saliendo del país, están denunciando lo que está ocurriendo, ¿no? Y Alejandro, una de las cosas que yo creo que nos ha llamado la atención más a los que quizás no conocemos tanto la situación de Birmania es ver esas enormes procesiones de monjes color azafrán, color naranja, desfilando en medio de las multitudes y manifestando su rebelión frente al régimen militar. ¿Cómo es que un monje sale a la calle? Me resulta llamativo esto. Sí, pero es por falta de conocimiento, porque el mismo Buda salía a la calle. Él denunciaba la situación de opresión y justicia en el mundo de la época. Él decía, aquel que busca la realización plena de su condición humana, entiende primero que este mundo no se cambia por el odio, sino por el amor. Y el amor está implícito en el desarrollo de la conciencia. Por tanto, uno tiene que ver al prójimo como a su semejante, y el sufrimiento del otro te debe de implicar. En el budismo hay un término que es compasión. Compasión es sentir con el otro. Un discípulo de Buda se llamaba Vimalakirti, hay un sutra que habla de él, ¿no? Que era un laico, él decía, sufro porque el mundo sufre. Sufro porque en el mundo hay opresión y miseria, ¿no? Entonces Buda hablaba de que no hay paz donde no hay justicia. No hay paz ni justicia donde no hay libertad. Y donde no hay, por tanto, igualdad de derechos y oportunidades. Entonces, cuando él puso en marcha la comunidad de fieles, la Sangha, ahí él primero hizo una llamada a reflexión. En la Sangha budista no hay diferencias por casta, por nacimiento. Entonces, el hijo de un rey, el hijo de un paria, el hijo de un brahman, dejaban de ser hijo de rey, paria o brahman. Eran hermanos en el camino, ¿no? Entonces, las decisiones se tomaban por consenso y la comunidad estaba totalmente implicada en la realidad social. No es algo que le desconozcan precisamente al compromiso de muchos cristianos también en la realidad social, pero en el budismo esto es muy antiguo. Uh-huh. El Buda lo primero que hizo fue denunciar la situación de privilegio de la casta brahmánica, de los sacerdotes y de los comerciantes, y por tanto la situación de miseria con la cual vivía el pueblo. Pues estamos entendiendo con Alejandro Torrealba que es connatural de algún modo también a la religiosidad budista, a la experiencia budista, el salir para transformar la realidad, para abordar las situaciones de injusticia. En concreto en Birmania, en la República de Myanmar, como también se llama ahora, Unión de Myanmar, la presencia del budismo es una presencia social muy significativa. Sí, y no solo en esos países, por ejemplo, en Tailandia, en Camboya, en Laos, en Vietnam, el budismo es muy comprometido socialmente. De hecho, hay muchísimos monasterios que ejercen como escuelas, pero también como centros de salud. Y luego yo he visto monasterios enteros donde trabajan con enfermos de SIDA, con drogodependientes, con moribundos, y son los monjes quienes los atienden. Uh-huh. Entonces, esto se remonta a las propias enseñanzas del Buda. Él decía que hay que atender a los enfermos. ¿Sí? O sea, la gente no se atiende, no se apoya, no se protege unos a otros, ¿quién los va a proteger? ¿No? Él a los enfermos los atendía y los curaba con sus propias manos. Entonces, él animaba a que sus discípulos hicieran lo mismo. Entonces, en Tailandia yo he visto que la situación, por ejemplo, de adicción a sustancias como la heroína ha quemado a muchísimas capas de población. El nivel de personas con enfermos de la enfermedad de la sida es inmensa. Hay hospitales que ejercen de mortuorios. Es la labor que tú veías de la Madre Teresa. Me parece encomiable, aún más aún cuando uno se entera de las crisis de fe de la Madre uh-huh. Teresa. Es más encomiable todavía y más grande la hace esa vivencia de confrontación interna, ¿no? Y hacía lo que tenía que hacer. Eso lo ves también allí, ¿no? ¿Por qué? Porque están implicados en la realidad social, son gente del pueblo. Uh-huh. Entonces, por eso son tan apoyados por el pueblo. Cuando yo era monje, yo viví una etapa en monasterios en India, Nepal y en Tailandia. Yo trabajaba en una comunidad de toxicómanos. Uh-huh. Y los monjes trabajaban todo el año, salvo el tiempo que hacían los retiros, que era el retiro de las lluvias en el verano. Entonces, claro, ¿cómo no te va a proteger la gente a alguien que trabaja para ellos? Y los monjes dependen de la comunidad también social. Pero hay una cuestión clara. Nosotros hacíamos la ronda de mendicidad. La gente, los laicos, nos daban la comida. Comíamos una vez al día. Y trabajábamos el resto del día. Es decir, la gente dice, estos no trabajan y reciben la comida de la gente. Y digo, perdóname, pero no es así. Estos no le cobran nada a la gente por el trabajo social que hacen. Nosotros éramos mendigos. El sentido de la mendicidad es muy importante para un monje que está desprendido de cualquier tipo de bien material. Pero ve cómo trabajan, como docentes, como educadores, como trabajadores sociales. Esa, la labor era encomiable. Yo estaba asombrado de lo que allí veía, ¿no? Estamos con Alejandro Torrealba, hablamos de Birmania, de la situación que está allí. También estamos hablando del budismo, de la actuación de los monjes y de lo que es el budismo, de su enorme fuerza espiritual y su enorme compromiso social. El 902-237-247 es el teléfono al que le invitamos si quiere unirse a este diálogo, o enviando un correo electrónico a suopinion@radioeca.org. Ponemos algunas recomendaciones de nuestros cursos de Radio ECA y enseguida estamos de vuelta con ustedes. En Radio ECA nos preocupa mucho la familia. La próxima acción formativa que Radio ECA propone tiene que ver con las relaciones de pareja. Este curso lo impartimos a partir del 24 de octubre próximo. Conviva, comparta, aprenda con Radio ECA. Radio ECA ha experimentado en los últimos años una importante transformación en todos sus ámbitos de actuación para lograr la mejor atención del alumnado. Miles de personas adultas de Canarias se beneficiarán en el curso 2007-2008 de nuestros servicios. ¿Y usted? Le estamos esperando. Radio ECA es la emisora cultural de Canarias. En sus 43 años de historia, Radio ECA ha contribuido notablemente a divulgar las costumbres y las tradiciones de Canarias y de todos los canarios. Y lo vamos a seguir haciendo desde nuestras clases y desde nuestra programación cultural y de servicio. Radio ECA, la emisora cultural de Canarias. Diálogos de medianoche en Radio ECA. Estamos ahora con Alejandro Torrealba. Alejandro, ¿qué es lo que estamos escuchando? Estos son cantos de los monjes de Vietnam. Los monjes en Birmania, cuando marchaban, recitaban el Metta Sutra, el Sutra del Amor Incondicional. Hablaba de este trabajo interior que se proyecta hacia afuera. Y lo entonaban los civiles también cuando eran golpeados, ¿no? Creo que tú eres capaz de entonarlo. Sí, pero primero voy a leerlo en español. Muy bien, nos lo lees en español. Que me encuentre bien y sea feliz. Que me encuentre libre de enemigo y daño. Que sea liberado de dolor y sufrimiento. Que no sea dominado por sentimientos de odio, agresión y venganza. Que me encuentre libre de sentimientos dolorosos, malicia y furia. Que me desarrolle y crezca con seguridad y salud. Que todos los seres se encuentren bien y sean felices. Que todos los seres se encuentren libres de daño, peligro. Que todos los seres sean liberados de dolor y sufrimiento. Que ningún ser sea dominado por sentimientos de odio y venganza. Que todos los seres se encuentren libres de sentimientos dolorosos, malicia y furia. Que todos los seres se desarrollen y crezcan con seguridad y salud. Es lo que cantan, ¿no? Uh-huh. Cuando... No es lo que estamos escuchando ahora. No es lo que estamos. Uh-huh. Pero cuando lo recitan de esta manera. Vamos a escuchar el recitado. Dice, Aham Sukito Homi, Aham Avero Homi, Aham Niduko Homi, Aham Abjapajo Homi, Aham Anigo Homi, Aham Suki Atanam Pariharami, Sadve Sata Sukita Hontud, Sadve Sata Vera Hontud, Sadve Sata Niduka Hontud, Sadve Sata Abjapajo Hontud, Sadve Sata Niga Hontud, Sadve Sata Suki Atanam Pariharantud, Suki Suki Suki. Les cuento que mientras Alejandro estaba recitando, bueno, aparte que yo cerraba los ojos porque lo escuchaba, pero luego al abrir veo que la mano derecha la tenía el dedo pulgar y el dedo índice uniéndose y separándose. Alejandro, ¿es también parte del recitado ese gesto o es propio tuyo? Bueno, son mudras. El mudra es un símbolo que expresa apertura interna, es como si fuera una flor de loto que se abre, ¿no? La flor de loto representa la capacidad de transformación. Y lo que hace referencia a este canto al principio es que yo me pueda transformar, es decir, que me había liberado de odio y de agresión y de venganza hacia aquel que incluso me golpea, ¿no? Cuando Jesús decía en la cruz, perdónalo porque no sabes lo que hacen. Mm. Es exactamente igual, lo expresa desde la transformación interior. Entonces esto es como una flor de loto que surge espontánea porque cuando nosotros trabajábamos en los monasterios habían símbolos con las manos que expresaban precisamente eso. Porque la flor de loto es una flor normalmente se cierra y se abre al amanecer, ¿o cómo es? Sí, se recoge en la noche y se abre al amanecer. Y crece del agua fangosa, no crece del agua limpia, ¿no? Por eso es como una flor de loto. Es decir, que es capaz de crecer en cualquier situación y circunstancia, ¿no? Uh-huh. Habla precisamente de esa capacidad de renovación. Estábamos hablando antes con doña Cherifa Benjacine y con Lucía Ramón de la función de los símbolos en la vida, en la experiencia religiosa, y me llamaba mucho la atención, la verdad, ver cómo Alejandro así también lo usaba. Alejandro, tú aquí perteneces a una comunidad. ¿Cómo se llama la comunidad? Aria Amarga significa noble camino. Está en la ciudad de Las Palmas, se radica en la ciudad de Las Palmas. Sí, la sede está en el centro Mirarepa, en la calle La Naval. Es una comunidad budista reconocida por el Ministerio de Justicia, de hecho está en el registro de asociaciones religiosas. Uh-huh. Ahora vamos a entrar como miembros de pleno derecho en la Federación Española de Comunidades Budistas, también en la Fraternidad Budista por la Paz y la Unión Budista Mundial. Uh-huh. De hecho... Una pregunta, perdona. ¿En Canarias, además de la comunidad de ustedes, hay otras comunidades budistas? Sí, hay otras que vienen de algunas escuelas tibetanas, aquí en Gran Canaria y en Tenerife. Y hay algunos grupos de trabajo también dentro del budismo tibetano en algunas otras islas, como Fuerteventura y La Palma. Y luego hay grupos conectados con el budismo Zen, o el budismo japonés, como en Tenerife y en Las Palmas también, ¿no? Uh-huh. Entonces, nuestra comunidad pues está radicada aquí. Hay un grupo que practicamos y trabajamos junto a mi maestro, que viene de Tailandia. Él se llama Adir Avanza, era abad de un monasterio y profesor de psicología educativa, y ahora es divino a la vida laica, ¿no? Y es una conectado a su vez con la fuente inicial, desprovista de cualquier connotación étnica o cultural, y muy implicada también en la realidad social, ¿no? Entonces, tenemos grupos de trabajo y práctica a nivel de todo el Estado y fuera también a nivel extranjero, ¿no? Entonces, el planteamiento nuestro es que la espiritualidad está imbuida de sociedad, ¿no? Uh-huh. No está fuera de lo social, está implicada en la realidad social. ¿Y el Centro Milarepa tiene una serie de actividades sociales en ese sentido o abiertas a la sociedad? Sí, el Centro Milarepa es un centro de yoga, ejerce también como gabinete de psicología y sexología. Ha dicho centro de yoga. Sí. ¿Yoga y budismo qué relación hay? Porque son dos cosas diferentes, ¿es lo mismo? No, porque Buda era un yogui. Además era considerado uno de los más grandes yogis que ha tenido la historia, ¿no? Uh-huh. Entonces, no son antagónicos. Hay tres tradiciones yógicas, es la tradición hindú, a nivel general, la tradición budista y la tradición taoísta. Uh-huh. Son tradiciones yógicas. Entonces, o sea, no que el yoga es una práctica que se encuentra tanto en el hinduismo como en el Tao, como en el budismo. Sí, con matices distintos y puede plantearse fuera de cualquier tipo de planteamientos de doctrinales también. Ya, y entonces el Centro Milarepa es un centro de instrucción en el yoga. Sí, tiene también sus gabinetes de psicología y sexología porque son nuestras profesiones. Uh-huh. Es la sede también de una fundación para el desarrollo. Llevamos desde aquí programas para el desarrollo en Nepal y en Tíbet. Y luego es la sede del colectivo Encuentro de Caminantes, ¿no? Eso iba a decir también, porque Alejandro pertenece y participa del colectivo Encuentro de Caminantes. Yo creo que mucha gente de la que nos pueda estar escuchando ya ha oído hablar de Encuentro de Caminantes, pero me gustaría que volviéramos a repasar un poco qué es, qué pretende, de dónde nace y sobre todo qué es lo que está organizando ahora mismo. ¿Cómo nació Encuentro de Caminantes? Nació del encuentro, valga la redundancia, entre Esteban Velázquez y un servidor hace ya 5 años casi, ¿no? Esteban Velázquez, sacerdote jesuita. Sacerdote jesuita. Mala cosa esa. Ambos, pues, nos movíamos en las mismas horizontes, en espacios distintos y en un momento determinado se nos hizo confluir, nos presentamos, ¿no? Y a través de un diálogo creo que muy fecundo, pues llegamos a la conclusión de que podíamos trabajar juntos y que podíamos invitar en ese proceso de vincular el desarrollo espiritual y la transformación interna a la realidad social a hermanos que caminaban en otras sensibilidades religiosas y espirituales. Y de hecho se han ido uniendo. Sí, ahora hay budistas, hay cristianos, hay musulmanes, hay judíos, hay hindús, hay bajáis, hay personas que caminan en la búsqueda espiritual sin afiliación de ningún tipo. Es decir, es un proceso de trabajo personal y de implicación en la realidad social donde cada uno se representa a sí mismo. De encuentro y de caminantes. Exactamente. Entonces, yo creo que Encuentro de Caminantes está dando buenos pasos y está profundizando también en la realidad social, ¿no? Ahora tenemos una jornada de ética y espiritualidad. Se llaman ética y espiritualidad. ¿Y qué actividades en concreto tienen programadas? Para el día 25, en el Club Prensa Canarias. Estamos hablando de la ciudad de Las Palmas, el día 25 en el Club Prensa Canarias. Sí, a las 20:30 vendrá el doctor Francisco Díaz Velasco, que es catedrático de Historia de las Religiones de la Universidad de La Laguna, y hablará sobre la enseñanza de las religiones en la escuela española, los retos de la diversidad, y hablará también de la educación, de la asignatura educar para la ciudadanía. Y luego el sábado 27, todavía en un lugar por prefijar, vendrá el doctor Alfonso García, que es antropólogo y director del máster de tanatología de la Universidad de La Laguna. ¿Máster de tanatología? Tanatología. Ajá. Es todo sobre lo que tiene que ver sobre la muerte, la integración de la muerte como una realidad propia de nuestra condición humana, cómo vivir el duelo y cómo acompañar a los moribundos. ¿Y esto será el día? El 27 de octubre, de 10 a 2, pero todavía está por prefijar el lugar. Tenemos que prefijar el lugar, sí, muy bien. Te lo haremos saber, ¿no? Muy bien. Entonces él va a hablar sobre la muerte en las culturas y luego tendremos un espacio para el diálogo, que creo va a ser bastante fecundo. Y luego algo interesante, que esto va a tener continuidad durante 7 semanas, cada martes en un lugar distinto. ¿En la ciudad de Las Palmas, sí, siempre? En el centro islámico, en el centro budista y en cada uno de los centros de los grupos que pertenecen al Encuentro de Caminantes. Muy bien. Pues estamos con Alejandro Torrealba, ya casi tenemos que decirle adiós porque tenemos que pasar al tema siguiente. Recordar que si ustedes quieren participar en estos diálogos de medianoche que estamos teniendo ya más que de medianoche, pues el 902-237-247, 902-237-247 o su opinión @radioeca.org. Alejandro, muchísimas gracias por tu participación y seguro que no es la última. Pues gracias a ti por abrir esta ventana y estar aquí.